petole muy bien preparado. Ahora me presento mirando hacia arriba, porque me he enterado que en Ubrique hay demasiada economía sumergida. Ese que guardaba pavos en cabina. Ese que guardaba pavos en cabina, ahora guarda pavos para su cartilla. Él vende a castaña buscando dinero. Ahora tiene castaña para su pez, taquero. ¿Cuántas personas pueda haber sin un seguro y se queden con él? Y sigo buscando explotadores, intentando cogerlo y hacerlo desaparecer. Y es que soy enemigo del que nos chupa toda la sangre, la población. Semana hablábamos de las novedades en cuanto a agrupaciones para el próximo carnaval 2026, en este caso una chirigota infantil, esa que viene de la mano de Serafín Maza, Mario García y Daniel Rodríguez. El 2026 también va a ser año, no sé si llamarlo novedades, pero al menos de regreso, en la modalidad de adultos, ¿no? Regreso como el del cuarteto de David Benítez, se tras un año de ausencia, es verdad que solo ha sido un año desde que nos dejaban ese cuarteto de Lo que hay que ver, pero sí podríamos hablar de regreso, en cualquier caso, de esta agrupación que también presenta novedades con respecto a ese grupo en el que, seguramente recuerdan, ¿no? Esa escena en la ya antigua, ¿no? Plaza de la Estrella, que, lo cierto, dio mucho juego y, supieron, tanto autor como componentes, sacarle ese jugo que demanda el público. Nosotros que en el día de hoy vamos a hablar de la vuelta de este cuarteto, la vuelta de David, ciclista, ¿no? Benítez. Hoy, ¿vais de ciclista este año, David? No, de la vuelta ciclista, la dices tú, ¿no? De ahí venite. Vamos a hablar de la huerta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Rubén? Pues nada, aquí encantado de tenerte. Antonio Guerra, Antonio, buenas tardes. Y hablaba de novedades dentro del grupo. Una es la de Alejandro Román. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Que esta novedad me alegre, me entristece, porque me alegra, bueno, tenerte aquí como siempre, pero esto quiere decir que no hay chirigota del boliche este año. Chirigota este año no sale. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que todos los instrumentos no pueden salir este año, un par de componentes tampoco, y pues se ha decidido de descansar este año a ver el año que viene cómo estamos. Uh-huh. Porque la idea era salir y... Claro, la idea era salir y volver otra vez con otro tipo nuevo, pero las cosas han venido así y más vale se descansa un añito, porque va a ser un año difícil, la verdad, porque puede salir... Por decirte, puede hacer una murga, puede ser, pero no es lo que más nos gusta a nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Con que se descansa y ya está. ¿Se ha barajado la posibilidad de murga, hacer algo más informal? Ahora mismo no se ha barajado nada de murga y eso, pero nos viene bien también descansar un añito, ¿sabes? Uh-huh. Un añito de... Un flow. De quitarse también tanta presión, ¿no? Como tengo yo muchas veces, de escribir, de ensayarlo, de todo también, que viene bien también, ¿sabes? Uh-huh. Tienes más cosas en tu vida, aparte del carnaval también. Porque al final, el año pasado ibais a descansar, pero con el pregón de Pedro Rubiales... Exactamente, pues, ¿no? Y los 500 pavos... Y el año pasado que era más difícil todavía, porque hacer un... ¿Cómo es? A ver la palabra... Hacer una recopilación, ¿no? Una, ¿cómo es? Sí, una recopilación, una antología. Una antología de todos estos años, pues, tres pasables diferentes, cuatro cumples diferentes, otros acordes, otro. Es más lío, ¿sabes? Pero bueno, se sacó por perico y se hizo y ya está. Ahora te voy a preguntar lo que disfrutasteis, pero antes, David... Después vamos a hablar del cuarteto, que para eso hemos venido aquí, de aquella de chiricota de tema. Cuarteto que el año pasado, como decía, no estuvisteis, y este año, ¿cómo ha sido un poco? ¿Cómo se ha fraguado? ¿Cómo decidí salir? ¿Lo tenías claro que queríais salir? No, sí, como tenerlo claro, sí, lo tenía claro yo y esta gente también, de salir, que íbamos a salir, y tal... ya pensamos en el nombre desde, yo lo tenía ya claro, como desde el año pasado ya, digo, el año que viene salimos con este tipo y la idea y todo esto, y bien. Mm-hmm. O sea, que la verdad que lo llevo más avanzado que otros años, claro, el tema de repertorio y ideas y todo el tema ese. Claro, el parón de esos dos años pues te da esa posibilidad, ¿no? Claro, también el parón ha hecho de que, pues, pum, esto, venga, pues sigo aquí, pues, pum, pum, pum, pum, y a poquito a poco, pues, tú sabes. Incluso si sin salir el año pasado ya tenías cosas escritas para el año pasado. No, como cosas escritas no, solamente ideas y decir, pues, por aquí lo quiero llevar, quiero hacer esto porque merece la pena de hacer esto y contarle al pueblo lo que vamos a contarle y tal. Uh-huh. Que más que nada este año el repertorio es más bien... ¿Cómo diría yo? Una crítica. No sé yo si es crítica o reivindicarse. Uh-huh. Exactamente. ¿Sí? Todo, ya lo veremos luego. Todo parecido a... Ay, ¿cómo es? Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Es pura coincidencia. Entiendo, ¿no? Que todavía cabe también puede embararse de no salir. Antonio me tiene preocupado porque me ha dicho que quiere hablar al final. Al final. Cuando no, tú le quitas el micro luego ya. Ah, vale, que claro, diga claro, que claro, lo que quiera. Tenemos que ir en otro. Sí, a todo dicho. Habla conmigo. Y a Rubén. Va. Que David, con ganas también entiendo por el buen cuarteto, ¿no? Del último año, ¿no? Del carnaval 2024, ¿no? Ese es lo que hay que ver. No sé si esperabas que te diera tanto juego una vez que tiene, porque claro, primero tienes la idea y luego hay que sacarle el repertorio. No sé si cuando se te vino la idea sabías que iba a tener. Sí, yo, hombre, tú sabes, yo me pongo a escribir y digo, pues que yo, pues esto sí da juego, mira, pues antes de escribir siempre escojo un nombre para poder sacar un tipo bueno y sobre todo un repertorio sobre este nombre, ¿no? Que dé juego para tú poder decir, pues que yo, pues ahí puedo meter de todo, pues pum, pum. Y siempre me centro más en eso, en buscar un nombre para poder sacar luego las letras más cómodamente. En este caso, más que una idea de un tipo, lo que era una escena particular, ¿no? También. La verdad que nosotros sabíamos que íbamos a sorprender, pero no tanto como... Luego fue más de lo que nosotros pensamos que iba a resultar. Uh-huh. Antonio, ¿tú también te quedas con esas sensaciones? Hombre, la puesta en escena y el repertorio estuvo muy bien. Y si a la gente le gusta, nosotros disfrutamos de todas maneras muy bien. O sea que acertó el sabaetito. La puesta en escena es que el momento de abrirse cortinas en el Fató y el foco con las estatuas ahí ya, es que... Eso fue un golpe muy bonito. Vivo varios años que hemos sorprendido a la gente nada más que abrirte las cortinas, ¿eh? Pero que porque también no lo curramos. Eso, ¿sabes? Te iba a decir, David, ¿es fácil conseguir ese golpe de efecto primero? No debe ser fácil, ¿no? No es fácil, pero tampoco difícil. Solamente tienes que trabajar sobre lo que vayas a hacer y ya está. Y tú decís, yo quiero esto y esto, ¿cómo lo harías, Tim? Pues, si, por ejemplo, lo de la estatua el año pasado. Sí. La rotonda. Sí, pero ese primer impacto visual que claro, te lo tienes que imaginar tú. Yo siempre juego con esto porque también no lo mismo de que te abra la cortina, todo el mundo allí callado y serio, a que abre la cortina y todo el mundo, ¡hostia, lo van a liar! Ya esto ya tú te da más, empieza con más, yo qué sé, con más alegría, con más rollo, con más, ¿no? Sí, o sea, que es algo que trabajas sobre ello, ¿no? Que le da, sí, que sí. Le da importancia, ¿no? Claro, le damos importancia al tipo y a la puesta en escena para que la gente te impacte a cuando abra las cortinas. Uh-huh. Es que y todo rollo. Y yo recuerdo un año cuando los Poyetti, que después abrí las cortinas nada más, y la gente aplaudiendo allí. Yo que esto es un cuarteto, no una gran parte. Un banco con cuatro tíos. Y nuestros forillos detrás, o sea que nosotros no los curramos. Pero... ¿no? Antes del carnaval ya llevamos nosotros a lo mejor 2 meses con el forillo liado, qué vamos a poner, qué vamos a hacer, que... Siempre. Y por esto tenemos este impacto cuando salimos. Pero fíjate, los Poyetti son dos escenas muy cotidianas. O sea, que por ejemplo, por lo menos a nivel personal, ¿no? Dices, a ver lo que me van a contar, el repertorio que van a sacar de algo que estaba ahí, ¿no? Y que lo ve todo el mundo. Y esta gente, pues, le han dado ahí una tuerca. Tú veías el disfraz de este, todo gordito, el flaco con la supa de cuero, con los pelos largos, el Miguel Orobado, el que da igual. La primera... Hostia, esta gente era tú. Sí. Y es algo eso que a lo mejor no. A lo mejor el puente de los cayones, ¿eh? Sí. No le damos tanta importancia, pero. Que se ha caído. Sí, que sí es verdad que con ese impacto, ese primer impacto, esa primera imagen visual, es una manera de ganarte al público. Gente, tú, imagínate, tú estás ahí esperando hasta la inina, ¿no? En el escenario no hay nadie. Abre la cortina, no está más que el porillo y lo que. Las cosas que tú vayas a llevar allí y ya la gente aplaudiendo allí y que te digan cuarteto, y todavía no hemos hablado, que yo, pues tú ya sale con... Te anima sí. Mucho, hombre. Con una confianza. Claro, ya con la confianza ya, y ya arranca con fuerza, con ganas, y esto por la gente también pues le gusta. Uh-huh. Sí, Antonio. Sí, hombre, que el público responde y nosotros disfrutamos viendo lo que disfrute el público. Qué buen año de cuarteto ese, ¿eh? Porque el año que viene ya metí hay otros 3 más. más los 3 de este año. Más los 3, porque hay 3. 3 cuartetos. Me falta uno, porque yo sabía el de, bueno, el vuestro y el de Miguel Cioro, que vuelve también después y de... Rafael Carretero, que va a hacer otro. Rafa Carretero. Saca el cuarteto. Le hemos dejado unos componentes antiguo. Que teníamos nosotros en la reserva y se lo hemos dejado a Rafael para que lo pueda hacer. Ya lo tenemos empeñado, que es un paso muy grande para Rafael. Solo que escribe Dani Menacho otra vez. Ah, vuelve Dani Menacho. Yo salí 2 años con él. Uh-huh. También. Y no escribía Dani Menacho también. Vuelve entonces al carnaval también, Dani, como autor. Primera noticia, o sea, que no lo sabía. O sea, tres cuartetos. Es que estamos informados, ¿eh, Rubén? Habéis cogido fuera de juego. Ahora te recuerdo, ¿cómo? Hay que ver que fue un buen año el 2024 de cuarteto, con ese de Miguel Cioro, ¿no? Que también un poco coincidía con vosotros en esa puesta en escena, porque también abría, tenía al Cristo del Calvario en todo el medio. Bonito, y también pegaba ese impacto visual, ¿no? Que estuvo muy guay, ¿eh? Uh-huh. Me gustó. Y luego, como decíais, ¿no? O sea, sabíais que iba a dar juego, pero quizás a lo mejor no tanta expectación, ¿no? De la gente. Sí, y sí, porque tú sabes, esto es como una lotería. Hay a veces que tú dices, me está escribiendo y dices, quiero contar esto, pues tengo que hacerle la cama para que padezca el golpe este, ¿no? Y pone cuatro porquerías delante y para decir lo preparar que tú quieres, golpe. Y luego cuando lo dice en la calle, te lo dice a la gente, forma más alta con lo que era ahí como de relleno que a lo que tú ibas. Mm. Esto es una lotería también, aceptar. Porque yo puedo tener un pensamiento, pero luego la gente tiene otra reacción a mi pensamiento. Y ¿cuál es tu primer filtro? ¿Que te haga gracia a ti, David? O que hombre, sobre todo esto, pasárnoslo bien, si a nosotros nos gusta y nos reímos, ya sabemos que esto a la gente le va a gustar seguro. Uh-huh. Seguro, si nosotros estamos ensayando, ¿no? O pone, yo estoy escribiendo, y yo cuando escribo, yo no pienso en que tengo que hacer la parodia, terminarla. Yo pienso, siempre que estoy escribiendo, pienso en la gente. Y siempre le doy el toque para que, como si yo estuviera escuchándolo, y digo, pues para acá, pues digo esto, pues, y sí. siempre pensé, y por eso a lo menos tengo el éxito que tengo, ¿no? Entre comillas, no sé cómo explicarlo, pero yo me tu primer filtro es que te haga gracia a ti. Sí, sobre todo. Hombre, tú no vas a escribir una cosa ahí que no, si no me hace gracia, ¿para qué coño lo voy a decir? Uh-huh. Uy, perdón, voy a decir. No, pero sí es verdad que no recuerdo ahora qué autor, creo que era José Carlos Benítez, pero no, que me perdone si no es, pero que decía que él tiene un humor más, a lo mejor más diferente, y que no puede pensar en él para hacer gracia, porque entonces sería completamente, y que sí piensa un poco en lo que le puede hacer gracia a la gente. Alejandro, ¿tú cuando escribes piensas un poco en lo que te va a hacer gracia a ti o en lo que puede hacerle gracia a la gente? Yo lo que le puede hacer gracia a mí. Sí. Vale. Y ya después, cuando ensayas, se ríe todo el mundo a lo mejor, pues sabes que va. Pero yo miro por mí primero. Oye, y una pregunta. Si no le va a gustar, haga lo que haga. Uno le gustan más, otro le gustan menos, pero. Si le gusta a uno, te juro que a la gente le gusta. Uh-huh. Si se ríe uno, la gente también se va a reír. Uh-huh. Claro, esto es así. ¿Qué os gusta más? ¿Un cuarteto que mantenga un poco la risa continua, o un cuarteto que a lo mejor sea más parado y tenga más golpe de carcajada? A mí me gusta más la gamba y el amor. Yo cualquiera de las dos. Yo te digo una cosa, a mí me gusta más un cuarteto que desde el minuto cero la gente riéndose, un golpe detrás de otro que no pare de reírte, ¿sí, no? ¿Para qué quieres tú salir ahí? Bueno, un cuarteto es un teatro cómico gaditano, y si es cómico tiene que ser cómico. Sí, pero claro, hay cuartetos a lo mejor que no tienen grandes carcajadas, pero sí te mantiene continuamente ahí con la risita tal, y otros a lo mejor que son más pausados y te van, como tú decías, ¿no? Y te van preparando el golpe. A mí me gusta más que se ría cada dos frases, de tienen que reír, lo tienes que tener entretenido, como tú te has tolacio ahí. Ahora la gente así te aburre y ya no ponen atención a lo que tú estás diciendo. Antonio. Nada, yo río ponerte. Hombre, la verdad es que lo que estás diciendo está bien, pero claro, los componentes nada más que en el escenario nada más. Los no salimos, en el escenario te entiendes. Sabes ya el resultado. Sabes el resultado, hombre. Te entiendes. Nosotros no. Quieto, y la gente se me abre la cortina, no ve a los cuatro y tú lo pongas allá. Y te mean ya, te entiendes y pío. Claro, eso también, esa suerte la tenemos. Eso lo vale. Hombre, porque tú estabas ahí, el Antoñito, los toques que yo toque, que también el Plaqui también, Alejandro este año también, y con Miguelito también, pues nada más que yo estamos todo el año de cachondeo, donde estemos, vamos, donde estemos, la gente se mea con nosotros, cualquier cosa que digamos, pues eso también mucho a nuestro favor. Uh-huh. Luego tú vas y pum, y sorprende. Que no hace falta aquí en Ubrico, cuando hemos estado en concurso por ahí afuera también, Prado Rey y tal. Allí no nos conoce nadie, y del minuto cero también te ven, te ríen y vamos, que la liamos. Uh-huh. Siempre que hemos ido por ahí. Eso te lo da las tablas, ¿no? No, esto no lo da el arte de nosotros, las tablas nosotros no, guerra que era carpintero y ya no hemos, para que quieras tablas ya. Sí, hombre, la experiencia. No tenemos tantas tablas como tú quieres decir, ¿tá? Porque nosotros sí hemos salido, pero tampoco hemos salido tantos años como han salido otra gente. Uh-huh. Sí, pero la experiencia te sirve el un grado y sabe un grado más que ay. Tu amigo es de Plácido de Prado Rey, ¿no? Bueno, pues ese año 2024 te quería preguntar también a ti, Alejandro, por este año 2025, como decíamos, ¿no? Al final, sin quererlo al principio de que cogiera esa dimensión, al final os pegaste un carnaval por todo lo alto. Pues imagínate. Hombre, que porque como Perico era pregonero, pues mira, por lo menos que está el grupo, que el grupo lo acompaña a él, ¿sabes? Y decimos hacer la antología y ya está, y muchos ensayos, porque no es fácil hacer una antología, pero vamos, desde el minuto uno hasta acompañar a Perico, se hizo su coro de los Pío Pío también, que era lo que él quería. Su sueño, cumplió. Su sueño me tiene contento. Que tuviste alguna, no sé, experiencias con público a lo mejor que recordaran esas coplas, que os dijeran, oye, Ale. Aquel día de la solizada, el día de la solizada hubo mucha gente que nos dijo, este es el paso de este año, lo cantamos, ¿no? La verdad que sí, pero hubo también muchas letras buenas que se quedaron en el tintero porque ya no podían meter más, ¿sabes? Lo que decías también, ¿no? Tres músicas diferentes, tres o cuatro músicas distintas. Cuatro cumples distintos, dos presentaciones y un recopilatorio de hace un popurrí también. Bueno, y este año, como decía, y no, Ale ve un poco que la chirigota y cómo es un poco la incorporación de Ale, David. Hombre, Alejandro es uno más del cuarteto porque tú sabes, Plaque y yo, siempre anillado, siempre, tú sabes, aunque él haya estado la chirigota, nosotros hayamos estado en el cuarteto, es como si fuéramos estado juntos siempre, ¿vale? Y pues nada, pues una incorporación como otro cualquiera más. Sí, pero hombre, preferimos antes que sea Ale que sea Manolito de los Palotes, que no lo conocemos, sabemos que Ale no nos va a fallar en venir hasta allá, en lo que pueda aportar la grupo y todas estas cosas, ¿me entiendes? Un poquito de música que nos ayude, porque no. Sí, vamos a ver. A nosotros que nos cuadra no nos va a poder ayudar, tío. Hombre, no. No le eche el marrón a este tampoco. Va a tener que comprar unos oídos por AliExpress y ponérselo a tostar. Pero que. No, que sí, va a ser más fácil. Hombre, y mejor, ¿no? Hombre. Que un poco, ¿os hacía falta esa quinta incorporación? No, como fue, hacernos falta, no. Lo que pasa es que como por el cito mío este no iba a salir este año y con su cota pues no ha podido sacar la chirigota, tenía ganas de salir y no tiene ganas de quedarte en tu casa, digamos, apalancado, que yo quiero salir, que no, déjame de rollo, tú la chirigota. Lo que él quería era que sacase la chirigota. Hombre, para que no se perdiese otro grupo más. No, ahora mira, pues, que es un pollín, te lo he vuelto a repetir. Mira, le digo que no, Ale, que tú la chirigota, que yo que me van a echar hasta también los muertos, pues yo fui de la chirigota más que algunos de los que hay ahora. Pues, yo la chirigota es donde empecé y en esta chirigota, ¿me entiendes? Pues entonces yo la considero como mía y ellos me consideran como tuyo, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces digo, y yo, vale, no va a sacar la chirigota, déjate de rollo, porque me van a echar a mí esta gente, los muertos, los altos, para allá, para acá, tu chirigota, y yo el cuarteto, como siempre. Ah, que para allá, para acá, que no vamos a salir, que déjate de rollo, busca un bombo, busca un esto, lo otro. No ha podido usted, Flaky, vamos a meter lo que nos va a salir, nos va a ayudar, que nos va para el tema de cante, que es lo que más malamente hacemos nosotros, que lo reconocemos. Pues coño, pues ti nos va a ayudar un poquito para que más o menos vaya medio el tonito, esto, lo otro, pues irá, pues guay, pues venga para adentro y fuera, porque entre otras cosas, nosotros llevamos de Poyetti para acá que la música nos saca Ale. Siempre, ¿vale? El primer cumple, pum pum, nos saca, ahí lo tenéis, no nos gusta, pum pum pum, pues ti nos gusta, y ya este cogemos para adelante, ¿vale? Él siempre tiene en cuenta que lo bien que cantamos nosotros y ya nos mete la musiquita para que podamos cantarla, porque cualquier cosa no podemos nosotros cantarla. Cuéntame. ¿Vale? ¿Cómo hace para sacarle Pues lo hago, la verdad es que hago un couple sencillo. No meto tonos hartos ni meto al estilo de ellos, al estilo que siempre le he dado yo, a lo menos en los couples. Y de 6-6 o de 4-4. 4 tu plan y otros 4 el estribillo. Y sencillito, porque no me gusta cortito también, porque es que como nos ponga un couple largo ya. Yo arrecojo y vete ya. He sacado la música del couple de este año para el cuarteto. Saco una música súper fácil, yo creo que, ¿Para ti? Va a gustar, ¿no? Yo creo que va a gustar, que tampoco es una... También, que a mí me ha gustado. ¿Sabes? Y pues ya me a la guitarra va bien. Ahora vamos a intentar sacar los cuplés con la guitarrita. La idea es sacar guitarra este año. Sí, esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Claro. Y no va a salir, pero yo bueno. Yo creo que tal como está hecho el cuplé, que no es una cosa... Que no es que lo como te he dicho, no hay acordes hartos ni nada. Y yo creo que sí, que va a salir. Que aunque seamos muy malos cantando, una vez, otra vez, se saca. El riesgo es bien. El riesgo es que con la guitarra se puede notar más. Te ayuda a coger los tonitos. ¿Y cuál es entonces el riesgo de por qué decís que a lo mejor no? ¿Por qué no tenéis tan claro de que vaya a ser con guitarra el cuplé? Sí, que lo queremos hacer con la guitarra. Pero hay que concienciarse, toca, hay que ir al mismo tono todo el mundo de los acordes. Que no puede ir David un tono más alto, lo de eso. Por eso digo yo, el oído de todo. Que hay que tenerlo siempre, o sea, presente cuando vas a ensayar. Y si hay que repetir las dos primeras frases para cuerto, no, por decirte, 20 minutos, pues 20 minutos con las dos primeras frases. Hasta que termine de montar cuplé. Pero vamos, que es muy sencillo el cuplé. Uh-huh. Que es muy sencillito para cogerlo. Que empezáis a ensayar hoy. Hoy empezamos a montar. Hoy el primer ensayo. Hoy. Hoy ya se pega la guitarra en la casa del viejo, pues hasta febrero. Ahí en la casa de David. Él cierra su puertecita y se lleva la guitarra para el ensayo. Sí, no, pero va a tener ahí colgada, o sea que no. Como amor. O le digo, le voy a David, por aquí, empieza tú ya a ensayar. ¿Dónde vaya a ensayar? En el salón de la Asociación de Vecinos de Sacrificio. Ah, vale. Uh-huh. Además, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, con las nuevas tecnologías de estas, por ejemplo, de WhatsApp y eso, tú puedes mandar, por ejemplo, el primer cuplé con la guitarrita cantada a lo mejor por ti solo, y empiecen a escucharlo. Entonces, ya cuando vayamos a meter a lo mejor los cuplés, ya tienen, por lo menos tienen las bases, uh-huh. ¿Sabes? Que es más fácil. Uh-huh. Y a día de hoy, David, ¿qué tenéis de repertorio? O sea, el día del primer ensayo, ¿con qué llega? Mira, hoy tenemos jamón, gamba. Los cuplés, que tenemos tres, ¿no? Hay tres cuplés. Y la parodia que tengo, casi media parodia, esa. Sí, esos son 5 minutos, pero bueno, viene. No, porque tú sabes, siempre son 7 papeles, ¿no? ¿Eh? No. Pues de los 7 papeles tengo 3 y medio. Claro, 2 minutos. Es casi más de 4. 5 minutos tiene. Menos. No sé cuánto habrá, porque no lo menos, me menos. Pues tú sabes, el repertorio, rapidito. Parodia al 50% prácticamente y 3 cuplés. Es lo que tenéis a día de hoy. Más o menos, sí. Y reparto de papeles, me refiero de protagonistas. Sí, claro, yo ya tengo cada un su personaje para cada uno. Esta gente todavía no sabe nada porque no han visto papeles ni han visto nada. Hoy lo verán esta noche. ¿Ellos qué saben a día de hoy? No saben nada. El único que sabe es Plaqui. Vale, porque Plaqui ya le mandó, le digo, mandale el cuplé para allá para que el Placo vaya escribiendo. Plaqui también hace los cuplés conmigo también. Vale. ¿Aló qué? O sea, vale, parodia y tema David y cuplé entre Ale. A mí se me ocurre Plaqui. Parodia yo y ayuda de cuplé Ale. Vale. Me diga el viejo Guillo, Plaqui, pues intento sacar a Radio Ubrique 1. Lo diga Guillo ni yo, intento sacar el tren otro. Pues se reparte las tareas cuando además el Flaky sacó un cuple que ha sacado el Flaky. Y nada más que la ha sacado porque como le mandé la música y eso, míralo tú, le digo, pero vamos, míralo los dos. Pero lo mira tú, y si ahí le tienes que cambiar dos palabras, se la cambia. Sí. Le digo yo, pero vamos a sentárnoslo. Que no. Esto está escrito así, no, pues tú. Pero más o menos, si le cambio dos palabritas, el cuplé dice lo mismo, ¿entiendes? Y lo hace él. Sí, pero ahora, pero escúchame, pero que entre más, que yo, pero es que no es lo mismo como otros años que lo hemos sacado sin música. A tú ahora sacar una letra con la música, no sabes si va a entrar en el, ¿cómo se llama esto? Los acordes estos de la guitarra, que como si no, pues entonces por esto, si tienes que cambiar algo, pues lo cambias para que te entre en los tiempos estos, la madre que parió. ¿Cómo? Por sílaba, claro. La primera 8, la primera 12, el segundo cuplé tiene que tener 8 o 12. Tiene que contar. ¿Nombre lo vamos a decir o nos lo guardamos todavía? ¿Por qué no? ¿Sale hasta febrero? ¿Aru? El nombre del cuarteto este año. El nombre del cuarteto este año es a las 8 en el parque, a las 2 en tu casa. ¿Este es el nombre del cuarteto? Lo estoy apuntando. ¿Pero el otro? No, este. ¿En el parque de Doñana o para los patos? En el parque de Doñana, que lo van a abrir nuevo ahora. Pero a las 8 en el parque, a las 2 en tu casa. ¿Eh? Vale. Yo lo apunto, ¿eh? Sí, sí, si estáis vacilando, pues ahí se queda el vacile. Ahí se queda el vacile y ya está. Me hago caso de ustedes. Y en cuanto a la idea, ellos, me refiero, ¿ellos ya saben la idea o tampoco? Sí, lo saben. Esto ha puesto plaqui. Saben la idea también, ¿no? Sí, sí. Vale, o sea que decía, no sabían nada. Bueno, saben la idea, el nombre y el tipo. Hombre, la claro, idea. Está bien, pero yo te lo he dicho. Vamos a ir de esto, vamos hasta aquí, vamos hasta allí. Y tal. Bueno, pues a las 8 en el parque, a las 2 en tu casa, ya que cada uno se imagine lo que recuerde siempre que cualquier coincidencia con la realidad, parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Parecido con la realidad, es pura coincidencia. No, cualquier coincidencia han parecido con la realidad, ¿no? O viceversa. No, pero sin versa. Que David, que te quería preguntar lo de las facilitas, facilitas, nos van a descerrar. Tú me la haces a mí más difícil. Que más o menos de tiempo de duración, ¿cómo te lo planteas tú? Mira, como ya he hecho lo de 7 folios, ¿no? Como ya he hecho unos cuantos de cuarteto, ¿no? Pues ya sé yo nosotros siempre como media hora, porque desde que empezamos a ir concurso, esto, lo otro, pues tiene que ir en media hora, pues allá por un mes centrado ahí, en media hora, porque en media hora ya tú no puedes tener allí a la gente 2 horas, 3 horas allí, todo agobia perdida allí, harta, ¿no? Canta la gente, entonces un repertorio de media hora. Lo veo estupendo para un cuarteto, ¿no? Uh-huh. Y 5 minutos. Que son 7 papeles y ya me entra en el tiempo, pues mis 7 hojas. Los temas libres, pues igual, pues 6 hojas, pues 6 hojas. Y vale. Ya estoy siempre un saco así. Uh-huh. Y hasta ahí sería un poquito. Puede variar 1 minutito, 2 minutitos, de un año a otro. O más o menos, pero sobre media hora siempre. Ahí también un poco entra también la reacción de la gente. El que claro, porque que... no lo mismo, te voy a decir una cosa, no lo mismo que tú hagas el repertorio en el colegio, esa media hora, vale. Ahora tú vas y lo haces en el pino, porque sales del colegio y te metes en el pino, y en el pino puede tardar 3/4 de hora o 1 hora. Porque claro, la reacción de la gente no es la misma de los jóvenes a ti que coges ante los golpes y las cosas, se ríen más, pues, no, como nosotros siempre hemos respetado al público, porque tú no puedes estar hablando la gente riendo, cuando no se entera de lo que está diciendo, cada vez que hay una explosión de risa, paramos, termina la gente reírse, pues seguimos, y entonces no pierden el hilo, no pierden, ¿me entienden? Ni, ay, ahora que ha dicho, no me he enterado, estaban riéndose esa gente, ¿qué? Pues por eso no lo mismo en una actuación en el pino, una actuación en el colegio, una actuación en el hogar de jubilado. ¿Vale? Vale. Bueno, pues en el hogar de jubilado va tú un cuarto de hora, un repertorio de media hora, un cuarto de hora y ya está terminado. Los vio así, no se enteran de nada, toca ya, ya está. Te aplauden al principio, al final, adiós, qué bonito. Hasta luego. Hasta luego, hasta el año que viene. Venga, vamos a escuchar, vamos a quedarnos con algunos cuples, de una tanda de cuples, de este último cuarteto, como decíamos, aquel año, lo que hay que ver, del año 2024. Enseguida estamos de vuelta y hablamos de lo que está por venir. Los camiones de la basura. Los camiones de la basura están todos reventados. Tuvieron un accidente en Menoká el año pasado. Tenían muy buenos frenos y tenían sus revisiones. Tenían unos conductores que eran muy buenos por los cojones. Y pa' colmo otro en La Vega se llevó los coches que había en la acera. Tenían seguro, tenían su sello e ITV, pero algo fallaba. Menudo embroque. Los trabajadores tenían contrato de plan de choque. Si esperáis un estribillo que esté guay, no hay. motociclistas que hay ahora están todos rayados perdidos. No tienen más que pamplina pa' lo poco que le han cogido. El pulsómetro y el garmin, las barritas y los geles, también asiento acolchado para que se te acomode el pene. Y los guantes de neofreno con la de frío que aquí tenemos. También la llevan ropa exclusiva de última moda, pero una cosa no es tontería. Todo es pa' mierda, al final la bici es de batería. Si esperáis un estribillo que esté guay... ¡Vámonos ahí, Brando! ¡No hay! Bueno, pues a las 8 en el parque, a las 2 en tu casa, es el nombre del cuarteto. El muelle ha saltado. Ha saltado un muelle, guillo, pero poco no me dan el ojo, guillo. Que, bueno, Carnaval 2026, todavía no tenemos mucha información. Hablaba con Dani, con el concejal, lo que pasa que hablaba hace dos, tres semanas, y me decía que, bueno, que tenía una propuesta de fechas, que tenía alguna idea también. ¿Tú puedes creer que yo no sé ni las fechas del carnaval este para el año que viene? Es que no. Yo creo que el día 13 la final falla. El día, sí, este año es prontito. El día 13. Pero, bueno, evidentemente todavía no os habéis, nos habéis el reunido. El 14, el pregón. El día de los... En la segunda de febrero, tío. El 13, viene el 13... Me gusta, me gusta. ¿Es tu fecha, no, Antonio? A mí no me gusta. Que lo que no sé es si sois partidario de adelantarlo también como Cádiz o mantener un poco febrero. Lo digo porque estoy viendo que el 28 de febrero, el Día de Andalucía, que siempre se suele hacer coincidir la choriza con el puente de Andalucía, al menos en los últimos años, este año cae en sábado. No sé si esa sería buena idea. Para mí me da igual. Ok. A mí me da igual. Antonio, ¿tú? Que 28 es sábado. Sábado. Mala fecha. Es que date bueno, pero... Yo el 3, lunes podíamos hacer un puente y el 14 según Cádiz, ¿no? Porque siempre ha sido el día del pregón. Cádiz es el día del pregón aquí. Más o menos. ¿No? Sí, sí, siempre ha sido. El viernes de final, el pregón de Nubrique. Sí, siempre así. Yo qué sé, yo lo veo. Sí, llevamos unos años que el viernes del Fatou coincide con la final del año. A mi gusto lo veo precipitado. O sea, de a lo mejor. El pregón ponerlo a lo mejor para el día 21. El de Ubrique. Hola, ¿qué te has metido? ¿Con CEA? Porque, ¿sabes qué? Que la CIN tiene una semanita más para repasar, para que siempre te coge el torillo y eso, y es bueno tener a lo mejor una semanilla de febrero para empezar. O no, pero lo más normal es que... Empezar, por ejemplo, a ver, febrero, está por aquí. Podríamos empezar mañana ya, ¿eh? Empezar el 30 de enero el Fatou, dice. No. Más tarde. Claro. El 6. El 6 Fatou y 7 ya la tortilla. Claro. Oye, decía aquí Serafín Mateo el otro día que él le... Terminar 28. Que el Andalucía termine. Uh-huh. Es para sacar llegó... Sí, sí. Que él propondría empezar el carnaval con el pregón. ¿Cómo? Empezar el carnaval con el pregón, porque dice que, decía Serafín, que de esa manera se le da más importancia... Antonio tampoco ha leído que hay que poner el móvil en silencio, ¿eh? Antonio, ¿eh? Están llamando para actitud. De Barcelona no tengo yo... Orégano, ¿vale? No dejar la choriza y el pregón para el final... sino que fuera un poco al principio, porque así se le da más realce un poco a la figura del pregón, más importante, porque al final el pregón se quedaba ahí y ya luego la semana esa ya no queda nada de carnaval, ya el fin de semana siguiente... Pero nada de carnaval, que el carnaval que... empieza cuando, claro, pero cuando ya... empieza el pregón, cuando termina el pregón ya empieza el carnaval. Antes del pregón no es carnaval, antes del pregón son actos gastronómicos y... el colegio que se hace antes y ya está. Pues él decía eso, a lo mejor hacer el viernes el colegio, el sábado choriza y pregón, y ya a partir de ahí pues el resto de fiestas gastronómicas. ¿Cuándo lo hace? Sí, pero cuando un miércoles, un viernes, ¿y tú cuántas cosas hay gastronómicas? No, a ver, estamos hablando viernes 6 de febrero, Fatou. sábado 7, pregón y choriza. ¿Y la tortilla y luego, qué? Al sábado siguiente. ¿Al sábado siguiente es pasacalle? No, darle, o sea, él proponía darle la vuelta a eso. Yo qué. ¿Pero dos semanas de carnaval? Bueno, dos, tres, las que sean, pero que el pregón fue el pregón fuera antes, lo primero. Lo primero, o sea, lo primero el colegio y luego el pregón. Pero tú no puedes hacer pregón, yo qué sé, porque date cuenta, que empieza la tortilla, ¿no? Pues hasta que el pastacalle, el entierro de la patacabra, ¿vale? Es un mes de fiesta, todos los años un mes de fiesta, desde que empieza la tortilla hasta ¿cómo es? Hasta lo de la patacabra. Sí, pero que sería igual. Y igual dio las dos últimas semanas de la patacabra para atrás, es cuando es el carnaval. Vale, pero... ¿No a ti? Sí, pero no me estás entendiendo. Primer fin de semana, pregón y choriza. Segundo, tortilla. Tercero, chicharrona, por ejemplo. Y luego ya, el pasacalles y... Él aguanta las cuatro semanas, pero primero el pregón. Ahí va. Falta un pregón. Después a lo mejor tortilla. Pégate un poquito, Ale. Tortilla y chicharrona, a lo mejor. Y a la siguiente, lo que haya. Sí, pues estaría bien. Pero pone a lo mejor el pregón de primera hora. Hablarlo y todo. Va bien al fato y el sábado del tiro en el prego. Pero si hacer pregón, claro, tendrás que meter del tiro la choriza, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Que sea un poco la choriza, la fiesta que abre el carnaval. Vale, vale. Hombre, tío, esto es lo que te hace todos los años, ¿no? El pregón, la choriza. No, pero que sea lo primero, que no vaya... Que no sea la tortilla, que lo primero sea la choriza, ¿no? Sí. Está bien. Colegio, fato, choriza y pregón. Bueno, pues sí, no estaría mal. Una propuesta que... Sí, sí, no, la veo bien. Verlo y ya está. ¿Qué otros cambios propondríais vosotros en el carnaval? ¿Lo veis bien? Bueno, ay, igual. Que nos subvencione el ayuntamiento más, y se enrolle con nosotros más, que tenemos un mes entero de fiesta y que no te enrolla con nosotros nada, para nada. ¿En qué problema y lío? ¿En qué sentido? Y si nos van a dar lo que nos vayan a dar, que nos lo den en el momento de que no lo tienen que dar, ¿no? 6, 7, 8 meses más tarde. ¿Vale? Con eso nada más yo me conformo. Hombre, pues mira, hubo, no sé quién propuso aquí, creo que fue Oscar, en una entrevista Oscar que dijo que pues, el ayuntamiento podría ayudar a lo mejor en comprar a lo mejor una guitarrita, una cava, en plan instrumentos, no sé, claro, no recuerdo si era Oscar. Cabeza, por ejemplo, aportar talones, aportar talones, por decirte, un forillo o un atrezo. ¿Me entiendes? Un salón pantalla. O cuatro pitos. Lo que sea, una ayuda. Porque es que el carnaval, te lo puede decir cualquiera, el carnaval te cuesta tirar dinero. Desde el minuto cero. Depende de cómo desde que ensayas hasta el final. Hombre, algunas veces con el cartel de buscar un poquito de publicidad, eso. Te ayuda, pero no te salva la deuda. No. La verdad que no. Tiene a lo mejor 1.500 presupuestos y también se inventó, ¿no? Lo de las chapas también, ¿no? Pues ir a otra cocina de las chapas. Pero tú que tú al final, a lo mejor, por decirte, de 1.500 euros, coges 600, 700. Por decirte, ¿eh? Entre publicidad y chapa y... Sí, esto porque porque vende chapa que yo... A cualquiera tampoco le gusta vender chapa. No podemos tener dinero. Como un compromiso con la gente, ¿sabes? Mucha gente por una euro... quiero chapa, ¿qué? Pero que no te soluciona el presupuesto del cuarteto, ¿me entiendes? Que te cuesta el dinero, yo qué sé, bueno, me da una ayudita, pues sí vendría bien, ¿no? Bueno, la comparsa, por decirte, ¿no? Le falta una caja. Pues mira, el ayuntamiento, por decirte, va a poner 300 euros de presupuesto a todas las agrupaciones. Y lo va a invertir con factura, ¿vale? Todo legal, para que no haya triquiñela allí. Tú te vas a comprar una guitarra, factura, y tú la paquetas, eso, pues hasta los 300 euros. Nosotros, atrezo, la tela, esto, los otros, pues menos de obra, esto, los otros, pues ya. Los palos, pito. Tu factura, 300 euros. Y por, hombre, por lo menos una ayudita que viene bien. Que no sea económica, pero que sea en especie. Aparte, nosotros, aparte del disfraz, llevamos a 13 y llevamos un forillo. Y además, a vosotros, en cierto modo, se os complica más porque sois 5 nada más. Claro, o sea, claro, que los gastos. Y somos 5 y a lo mejor llevamos más gastos que cualquier agrupación, ¿eh? En atrezo, en pintura, en. Puf, que sí. Aunque seamos poco, pero luego gastamos más que a lo mejor que 12 tiros, ¿eh? Nos cuesta, que nosotros todos los años tenemos que hacer un montón de rifas, que sí, y que sí, ¿es verdad, no, Antonio? Siempre que cuesta. Rifas y que si no, claro. Pero vamos, que Te sale para adelante. Ustedes que me ponía ahí no, a rifar en Navidad. Claro, que somos cuatro. Claro. Si ustedes seis, 12 o 15, pues ya pues claro, ponéis y sí tenéis. Pero nosotros no, lo que hacíamos era la buscar la publicidad del cartel y comprábamos a lo mejor 800 chapas. 800 chapas. Que le da 50 cada uno, la tiene que vender sí o sí. Si no, si no, que traiga los 50 euros. Ahí está. Y ahora, ya después la misma ponía mi madre, la mujer del Candela, el otro, puso para todo el mundo y se vendía, ¿eh? 800 chapas, entre 4 a 200 cada uno. No, ¿quién no, vende esto? Nosotros no. Sí. Nosotros imposible. Claro, hay que buscar otra. Claro, otra forma, como la rifa. ¿Y vais a hacer rifa este año también? Claro, la tendremos que hacer. ¿Y la chapita? Todos los años. Chapita y la rifa, pero la chapita es lo que dice Ale, esto no te salva, esto no. Porque vende 70 o 100 chapas y las otras que hayas pedido más, te cuesta la vida. Come. Yo todavía tengo chapa de del año pasado, creo. Que claro, y la rifa previa, porque es que parte de ese dinero hace falta antes. Claro, ¿no? Esto no lo hacemos nosotros. Claro. Empezamos hasta ya ahora, ¿no? Esta no sé, ¿no? Pues anda, el mes que viene el otro ya estamos. Pillo, guerra, venga, vamos, aceite, aceite, rifa, jamón, aceite, tituna, lo otro. Que sea, ¿eh? Bueno, pues eso de cara al carnaval 2026, que esperemos que, bueno, no os han citado todavía ni para reunión ni nada, ¿no? Digo, con el ayuntamiento. Todavía no, todavía no. Ni nada. Todavía no. Uh-huh. Que os gustaría que fuera ya, digo, porque vamos todavía. Porque no es por correr, por bulla, sino porque mientras más tiempo tengamos de poder decir, de poder pedir, de vamos, no vamos, hacemos, no hacemos, mientras antes tú te comuniques con el ayuntamiento, va a ser mejor. O tú, en dos semanas luego, mientras que te meten los tres o cuatro capotazos que te meten siempre, cuando llega la hora ya, esto es lo que hay, esto es lo que hay, fuera. Y no puedes tú decir, yo, ¿qué pasa, cojones? ¿Esto por qué pasa a ti o por qué pasa a ti? Claro. Y él, vuelvo a decir, el ayuntamiento se tenía que volcar más con nosotros. Y, mira, ¿cuántas agrupaciones hay este año? Pues de momento lo menos seis, yo no lo sé exactamente, pero bueno, incluso el cuarteto Barrado, las niñas y en la sirigota de donde estaba el virus, la de los niños, sí, más la infantil, más la infantil 7. De momento me encanta la infantil, a mí también. Además, tres tíos ahí buenos y uno más que nada que siempre ha apostado por la cantera, que es Mario. Siempre ha apostado Mario por la cantera, ahí lo tiene otra vez, tío, con dos cojones. Pero también hace falta que el público, que la gente, que arrope a eso. Y además te voy a decir una cosa, Quillo, que la única forma de crear ambiente y que le pique a uno el gusanillo para sacar, por ejemplo, otro grupo, es así, desde chico. Claro, desde chico. Claro. Yo con Mario salí con 13 años. Y vieron hablando de esto, y que no sé si son ya 22, 23 o 24, es que no he perdido la cuenta ya. Saliendo. La cantera es importante, claro. Porque si no hay cantera se pierde esto. Yo siempre lo he dicho, un cuarteto sacale chico, un cuarteto y el plaque igual, un cuarteto sacale chico, pero que yo, es que tampoco encontramos sacales como para poder decir, no, vamos a llevarlo, esto lo. Y, porque los sacales, entre otras cosas, que yo, que si. ¿Cómo es? Clases particulares, que si el teatro, que si no sé qué, no sé cuánto. El sacal no tiene tiempo ni para jugar, ni para nada, ni para leche hoy en día. No es como cuando nosotros éramos niños, estábamos todo el día en la calle y teníamos tiempo para todo. Y los sacales, que yo, pero los sacales tienen que estar jugando y haciendo, son niños, tienen que disfrutar. Tienen no, que ser niños. Venga, inglés, francés, el baile, el tenis, el furbo, el padre. ¿Quiere ya, cojones, de Artagal se vaya por ahí con un tirao, cojones? Están perdiendo hasta los zagales. Es verdad, es verdad. Totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo, no se escucha la gente, los zagales en la calle jugando, que esté al bote, que esté a dar por culo con la pelota. Que no ve ninguno. Está. Y si ve dos o tres zagales, están con el móvil. Pipi. Yo, cojones. Totalmente. Que es verdad que, David, que tú has dicho muchas veces públicamente sí, que sí, si hay cuatro o cinco. Un cuarteto de mujeres. También. Lo hemos dicho un montón de veces, pero. Que estás dispuesto a escribirle yo el cuarteto a. Y el placo igual. Vamos, y lo ensayábamos y lo llevábamos y le buscábamos el mismo sitio que nosotros una hora antes, lo que fuera. Claro, que eso le decía yo a los tres, a Mario, a David y a Dani, a Mario, a Serafín y a Dani, que al final quizá un poco lo que cueste más, escribir a lo mejor no tanto, pero no, el pero ensayarlo. También escribir. Yo creo que más difícil sería ¿sí? no de coger a los zagales y llevarlos a ensayar, sino de tú sacar un repertorio infantil, porque claro, un niño con 6 años no va a decir igual que uno con 20. No puedes tú, ¿me entiendes lo que es o no? Tienes que sacar un repertorio infantil. Y ahora si tú tienes, por ejemplo, yo 53 años, sí, yo soy infantil a tope, pero me costaría trabajo, pero me esforzaría para sacarlo, tú, aunque me costara la vida, pero y luego la satisfacción de tu decisión ahí, mis niños, y que formen el taco y que caigan bien y todo el rollo. Esto también es mucho. Además que fíjate, ¿no? El desparpajo que tienen los críos. Hombre, los niños, claro, pero también hay que darle su juego y su rollo. Hay que darle su sitio, claro, también. Bueno, pues que vais por derecho ustedes, de manera oficial, a todos los... y que todos vais a vivir el carnaval intensamente, de todos los años. Como todos los años. Vamos a disfrutar con la gente disfrutando. Y la gente, pues con nosotros, como todos los años, ya está. Bueno, no sabes la vara que mandaba a mí el año pasado, que ¿por qué no ha salido? Anda, que porquería, que nada, que yo no diga esto. No estoy ustedes, tú la porquería. Yo, ¿dónde vais? Que tiene la gente ganas de que volvamos y todo el rollo. Sí, habéis percibido... Más tenemos nosotros, pero la gente también. Sí, pero habéis percibido eso, ¿no? Durante... Sí, siempre. Durante todo el año. Bueno, no ¿qué sé más? ¿Por qué? Pero siempre, tío. ¿Con qué? Eso es buena señal. Sí, claro. ¿Que con qué más nos vamos? 8 años después del que potra tengo. Que fue tu último cuarteto. Ahora esto es más complicado. Bueno, ahora te despojas un poco de la responsabilidad de escribir y dirigir, ¿no? Pero... Mi papel estudiado y fuera. Hombre, esto es lo primero que le dije. Digo, tú, escúchame, si vas a salir con nosotros, lo que yo diga y lo que diga Plaque, y fuera. Uno más, un componente más y fuera. Cuando tú hagas tu cuarteto, tú lo haces como tú quieras. Cuando tú hagas tu chirigota, lo haces como tú quieras. Esto es como si yo digo, voy a ir un ensayo de la chirigota y le diga, eso no. Pon esto, a esto, a lo otro. ¿Tú qué? ¿Dónde vas? ¿Tú qué coño era aquí? Pues lo mismo. Te ha entrado con nosotros, tienes que aceptar las cosas de nosotros. Uno más. Y ya está. Es así, en tirón, puerta. ¿Es la primera vez que sales con ellos? Claro. Sí, ¿no? Con Flaky no. La primera y la última. Flaky salí en el cuarteto con... Con Carretero, ¿no? Con Carretero, y salí en los del barrio con Cristóbal, y salí en los Vegetarianos de los Olivares. Vale. Con Miguel y con Antonio. Está hablando de cuarteto. Con Miguel Antonio David, sí, es la primera vez, ¿no? Con David, sí, Miguel Antonio también. Sí. Además, tenía ganas de salir por lo menos un año con el veo, que yo. Y yo, escúchame, yo no salí contigo nunca. Nunca. Ni en Chirigota. Nunca. Menos más. hemos salido de huelga, pero de. Este año tampoco. Ya eso lo decía. Que todavía queda mucho, que lo mismo de aquí a febrero todavía queda. No, pero yo también. Y el Plaque igual, también. Que yo vamos a hacer una serie gotita un año. Lo que pasa que es un chorro, que yo 12, tío. Y con 4 nos volvemos a los 12 y para allá para acá. Pero también está el gusanillo ahí que cualquier año, ping pong. Y se acaba de decir que vaya a ensayar una vez por semana de momento, ahora al principio o algo. ¿Qué dijo el director? 2 días, ¿no? Dos. Los lunes, dos. ¿Qué dijo? 2 días. Dos días, dicho Plaque. Ahora 2 días. Martí, y luego ya más para adelante. Que 2 días, vamos a ver, porque ya antes de venir para arriba, que yo, que mañana a las 8, ¿no? Pues nos vemos a las 6 allí nosotros, la asociación, ¿no? ¿Qué ni cuánto? Y yo, Dos días. Y luego, ¿no? Tú sabes. Bueno, 2 días. Porque esta gente, tú sabes lo que pasa, que. La suerte que tengo también de esta gente, iba a decir los mamones estos. Pero me imagino que no lo has dicho, ¿eh? La suerte que tengo con esta gente es que tú le das un papel y mañana ya tienes papeles. Y termina mañana el ensayo y ya te están diciendo, yo, más papeles. Esto es una mierda, siempre lo mismo, para allá, para acá. No, más papeles. Y esto es lo que no quiero, que me tengan más papeles, porque puede llegar hasta... no agobiarme, sino oye, hago la maquillo que no llego, porque hay momentos que tú coges el papel, o sea, yo cojo la libreta y hay días o ratos o momentos que hago y me sale Doha, y hay otro que he sacado esa Doha hoy en 2 horas, ¿no? Digo, mañana ves otro ratito, y ahora no me sale nada, y pasado no me sale nada, y no me sale nada, y me sale media hora y lo tengo que borrar, y pum pum, y esto según la chiribita, como digo yo, que te venga. Pero bueno, en realidad la parodia tampoco necesita que sea de una actualidad muy muy rabiosa, me refiero que va más al tipo, va más con la idea, sí. Y con, pero sí es verdad, sí. Que a lo mejor te tienes que guardar cosas que puedan ocurrir desde aquí hasta febrero, ¿no? O sea que tener ahora tres folios y medio es bastante, ¿no? ¿Cómo? Digo que tener lo que tiene ahora es bastante, porque también te tendrás, sí, que guardar algo un poco... Sí, te lo guarda para, sí, los cumplés. Sí, no, porque la parodia es una cosa que no tiene nada que ver con... Claro, sí. ¿vale? Y ahora si pasa cualquier movida en el pueblo, aunque mañana esté la escuela y haya pasado algo gordo ahora, lo mete. Un couplet y para adentro. En los couplets es lo más fácil que hay para tú meter novedades, como digamos. Vale, o sea que no te preocupa entonces en tener, no, tener la mano no, determinada pronto. Lleva un hilo que no es el otro hilo. Aunque bueno, este año es súper... Yo creo que va a ser el año que más localista va a ser el repertorio. ¿Sí? De todo lo que he sacado. Vale, sí, pues me quedo con esos dos, reivindicativo y localista. Sí, sería un poco el... Yes, yes. Y bilingüe, y bilingüe también. Es parecido con... Es que... Eso, cualquier realidad es parecido con la ficción. Exactamente. Con, no, la realidad... ¿Cómo es? Yo lo he apuntado aquí. Cualquier... De la ficción. En fondo tú. Yo he puesto aquí cualquier coincidencia es un parecido con la realidad, ¿no? A tope. Alejandro, pues Román, cosa, ¿no? Sí. Vas a terminar, ¿no? Sí, voy a terminar. Un saludito también a mi chiribota, que a ver si el año, a ver si el año que viene estamos todos, hombre, y que va a ser el bolito y me vaya del cuarteto, porque como me ha fichado por un año nada más. Bueno, no sabemos si lo va a poder Santero, ¿eh? Es verdad, también. Que tienes 15 días de prueba, y los 15 verdad, días de prueba pues estáis tarteados, ¿no? Juntos. 15 ensayos de prueba. O menos. Que hacer bolito y perico. Algo harán. Algo harán los dos. Se traen entre manos. Algo se traen entre manos. Ya me dijeron la semana pasada que estuve allí, para lo primero las lámparas. Que yo lámparas que no tengo, a ver si busca por ahí lámparas. Eso es lo primero. Lo segundo, nos va a echar una mano este año, una mano un quequillo, porque queremos hacer, a ver si hacemos, tienen ellos su idea, sus temas. Ya me estuvieron allí una cantacada o no sé qué entre los dos, que es para darle una gofeta a cada uno, pero bueno, allí lo tienen. Digo, bueno, pues cuenta conmigo, este año estoy yo más adelantadito, repertorio y esto y lo otro, pero si, tú sabes que sí, Kisco, y a Perico igual, que si hace falta mi mano, ahí la tenéis, pero también no quiero hacerle nada, porque son unos mamones, porque ahora me pongo, y le hago un repertorio entero, y de lo que escribo no dicen ni la mitad, porque se le va a la... Y una película que me dio en el pregón. Y es para darle dos guantas con el pedazo pregón que le hice y lo que me hizo, que tampoco estuvo mal, porque tiene tablas, como tú dices. Pero a mí me digo, yo, Perico, me has tenido un mes ahí a tope para no decir ni la mitad de lo que te he hecho. Más jamón. Que, y Antonio, ¿qué iba a decir algo al final? Sí, nos vamos, nos vamos. Saludad, hombre, a Miguel. Corralero y al Flaki, ¿no? Flaki, mayor, está aquí. Oye, que son otros. Ya es como mira por sus compañeros, ¿eh? La otra parte del cuarteto y a toda la chirigota de que hemos hablado de Boito, de Pedro y de Perico, pero que también a todo el resto. Que, no sé qué van a hacer el resto. ¿Sabes si se van a ir metiendo por otra chirigota? Creo que van, que descansarán. Sí. Deja que llegue el gusano. Cuando llegue el gusano, pero, me lo cuenta. Si algunos quiere por decirte que sale el gusanillo, pues en cualquier grupo lo que sea. Que, es que la prioridad es la chirigota. El año que viene. Que el año que viene se queda, se habla otra vez de nuevo y punto. Que, sí, que es muy difícil, tío, Rubén, también, ¿sabes? Si a lo mejor hubiese la chirigota, a lo mejor otra persona que pudiese decir. Porque Diego ayuda también. Una cuartita, Diego, un paso doble a lo suyo. Amén, me entiendo, no. Sí. No, tú no puedes, por ejemplo, decirle a Diego, Diego, saca un paso doble de cachondeo de esto. Vamos a ver. Si otra manera de escribir, otro tema. Lo mismo yo lo puedo hacer mejor que. Pero tú le dices a Diego, mándame, hazme un paso doble, por decirte, arma el trato de la mujer. Y me lo borda. ¿Me entiendes? Es que sería más fácil repartirse lo mejor la tarea. Solo es muy difícil, te quema mucho. Diego ha hecho muy buenos pasos dobles. Sí. Claro. Verdad, ¿eh? Decía David que nos vamos. Que no me acuerdo ya lo que era tú. A la próxima, que cualquier esto con la realidad, la afición con la realidad, la gente, la de... Pues con eso nos quedamos. Alejandro, Antonio y David, que gracias por estar con nosotros. Venga, adiós. Chao.